Continúo conversando con personas de Cayo Ramona y que fueron afectadas por la inundación de este año 2018. ¿Cómo te llamas? Denis. ¿A Denis? Denis Suárez Mesa. Denis, ¿dónde tú vives? ¿En Cayo Ramona? En Cubatabaco. En Cubatabaco. Esa es una zona que se inunda casi todos los años. La primera que coge agua aquí, sí. Siempre, todos los años, cuando hay este tipo de casos, es en Cubatabaco. ¿Y por qué no hiciste la casa más alta? ¿No te lo permitían? ¿O no te acordaste en aquel momento? No, porque cuando yo vine a vivir para acá, yo todavía no había vivido abajo y... ¿Y te quedaste ahí? Sí. Pero hay que ir preparándose, Denis, porque esto cada rato va a suceder y entonces vas a ser afectado. ¿Todavía tienes agua en la casa? Sí, tengo el agua por la cintura dentro de la casa. ¿Y qué fue lo que más te afectó ahí en la casa? A mí que se me movió los colchones de las niñas, que yo tengo un par de jimaguas chiquiticas, los colchones de las cunas, un colchón grande de muelle. El televisor. ¿Te cogió agua el televisor? Sí, y los equipos de la cocina, lo que es una olla arrocera, la olla reina, eso sí lo tengo todo metido bajo el agua. Pero bueno, ya me dijeron que la olla, que las trajera, que a ver si aquí... ¿Te la iban a arreglar? Sí. ¿Otra afectación en cuanto a los animales? No, a mí no me quedó ninguno. ¿Qué tú tenías? Yo tenía gallinas allí y no me quedó ninguna. ¿Ninguna? Ninguna. ¿Y cuál fue el trato que te dieron en la evacuación? No, bien. Ahí ¿tú sí. Fuiste también para el 32? Sí, yo estuve allí también y yo estaba muy bien allí. A los niños míos no les faltó nada, muchas actividades culturales. Yo mismo personalmente me entregaron un audio y me lo dejaron fijo ahí, ver que trabajaba el audio. ¿Tú eras el operador de audio? Sí, yo era el operador de audio. No, ahí todo por ese lado, todo muy bien. Muy bien. Sí. Un trato especial. ¿Y qué tú tienes en mente ahora para salir de este shock? Porque de verdad que es un shock psicológico, ayudar a las niñas, todas estas cosas, ¿no? Porque nosotros sufrimos cuando la naturaleza nos impone retos, pero tenemos que sobreponernos. ¿Qué tú piensas de eso? Bueno, yo lo primero que tengo pensado hacer es que si se me da la posibilidad de salir de abajo, yo salgo de abajo. Eso es lo primero que tengo pensado hacer. Y eso es una sabia decisión. Y ya después, bueno, ya veremos más adelante, seguir guapeando y seguir confiando en la revolución que nos dejó nuestro comandante y a ver qué pasa. Muchas gracias.